puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Bueno, buenas noches. Iniciamos ya. Sí, estamos en directo para todos nuestros caramelos que tienen la bondad de vernos en un programa especial. El día de hoy, niños y niñas al micrófono, es inclusivo. Va a tratar un tema maravilloso con invitados especiales. Queremos darles la bienvenida a todos, todos los niños, todas las niñas que siempre están conectados a esta señal de Radio Casa de la Cultura. Bueno, y empezamos en esta noche especial hablando de seres muy especiales. Y para ello nos acompañan dos niñas maravillosas que son la esencia de este programa. Así es que vamos a dar la bienvenida a Cianita Yepes. Ciani, buenas noches. Está por ahí mi Ciani. Bueno, Cianita se está preparando, por supuesto, y mientras tanto queremos darle un abrazo a caramel, acaramelado, a mi Solecita. Hola, Solecita hermosa, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Solecita? Buenas noches. Qué lindo verte, mi corazón. Ya estamos en clases, me imagino, ¿verdad? Sí. Qué chévere, me alegra mucho. Bueno, creo que Cianita se nos desconectó, pero forma parte de este programa esta reportera maravillosa, Cianita Yepes, que es parte de Niñas y Niños al Micrófono. El día de hoy estamos con invitados extremadamente especiales, así es que queremos dar la bienvenida ya en poquito a tres maravillosas personas que forman parte de esta invitación especial. Hoy estamos presentes las niñas y niños al micrófono, así es que sean todos bienvenidos. Recuerden que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios, míticos y sin ideologías opresivas que deformen su verdadera esencia. Recordar además que el programa anterior se trató un tema súper importante. Hablamos sobre la menstruación consciente y la necesidad de que exista un plan de educación menstrual, sobre todo esta orientación necesaria para nuestras adolescentes. Bueno, y además tenemos que recordarles que este segmento de niñas y niñas y niños al micrófono está por Radio Casa de la Cultura, por supuesto, por este dial 940 AM. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niñas y Niños al Micrófono, creo que ya está Cianita, tenemos un tema muy especial. Les presento ahora a mi reportera estrella también, Cianita Yepes. Hola, mi Ciani, buenas noches. Veamos si ya se conecta Cianita, creo que tiene un problema. Ciani. Bueno, mientras Cianita se conecta, estábamos conversando que tenemos un tema que nos convoca muy especial, muy especial. Hoy en Mamá Universitaria, en nuestro segmento Niñas y Niños al Micrófono, la falta de apoyo a las familias, la carencia de estudios y la ausencia de una educación inclusiva de calidad son unas barreras que debe enfrentarse un niño, una niña o un niño con discapacidad y sus familias. El tema de hoy es muy importante, tomando en cuenta que en un mundo donde viven casi 150 millones de niños con discapacidad y el 80% de ellos viven en países en vías de desarrollo, no se reciben tratamientos y muchos son discriminados. Una realidad que la estamos percibiendo en todos los países de Latinoamérica. Así es que estamos ya con Cianita, mi Ciani, hubo por ahí una desconexión. Buenas noches. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás, Cianita? Hola, doctorita Caramelo. Rocío, buenas noches. Yo soy la periodista Siana Yepes y estoy muy feliz de estar una vez más en Niños y Niñas al micrófono. Muchísimas gracias. Qué lindo, mi Siana y bella. Y justo comentábamos con nuestra audiencia que hoy tenemos invitados especiales y vamos a compartir un tema muy especial. El mundo de la niñez con discapacidad profunda. Tenemos maravillosos panelistas que van a compartir su experiencia con nosotros. Solo por Radio Casa de la Cultura y Radio Revista Mamá Universitaria. Así es que vamos a empezar. Bueno, y en este programa fantástico de niñas y niños al micrófono, tenemos invitados maravillosos. Cianita, te damos paso para que los presentes. Sí, doctorita. Para comenzar nuestro segmento, damos la bienvenida a señora Diana Ortega, miembro de la directiva de la Fundación ASOME de Niños con Discapacidad Profunda. Fundación que nace de la unión de 10 madres emprendedoras, cuyo objetivo es iniciar con la venta de productos de higiene y aseo personal a beneficio de sus hijos con discapacidad, pensando en proporcionarles una vida más digna y justa. ¡Bienvenida! Gracias, Anita. Buenas noches con todos. Es una alegría poder compartir con ustedes. Nosotras somos madres con niños con discapacidad severa y nos unimos buscando el bienestar de nuestros niños, buscando apoyarnos entre nosotras para encontrar recursos y poder ayudar a solventar las necesidades de nuestros niños. Junto a nosotros también están nuestros esposos, que son nuestro apoyo, y hay mamás también que están solas. Entonces, es la forma como nos apoyamos nosotras. A mí me gusta mucho una frase de Isabel Allende, que dice, la mujer sola es vulnerable, las mujeres juntas somos invencibles. Entonces, basadas también en ese principio, es como nos estamos apoyando. Somos una asociación que está en proceso de legalización y es la forma como hemos encontrado para encontrar recursos para ayudar. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, Millanita. Qué lindo, qué maravilla contar con estas mamis tan especiales. Y justamente el día 25 de septiembre se está realizando un evento maravilloso en donde las narices rojas se transforman en narices de ratones. El clowngreso de los ratones en beneficio de las mamitas de Asomén, los clowns hospitalarios realizarán la primera función de teatro clown para poder apoyar a nuestros dulces caramelos. Y con este mismo encanto tenemos nuestra segunda invitada, la persona que personalmente admiro y quiero muchísimo, la señora Ana Rivadeneira, madre de familia de Emilio, un niño mágico, mágico, que tiene una condición de autismo y hoy nos comparte su historia. Ani Bella, bienvenida, buenas noches. Estamos con su micro, mi Ani preciosa, parece que tenemos un problema, eso. Por ahí le escuchamos, Ani, bienvenida. No le escuchamos todavía. Veamos. Ahí más o menos. Todo mal. Sí. Ahí, Ani, querida. Ahí buenas noches, doctorita. ¿Cómo está? Buenas noches a todos, Cianita. Un gusto en conocerte. Qué lindo saber. Tan bella, mi querida. Gracias por estar aquí. Realmente su historia es fantástica y creo que va a servir de inspiración y motivación a muchas mamitas. Cianita, querida, ¿tienes otro invitado? Sí, tenemos a Alex Romero, más conocido como el Dr. Remolacha. Bienvenido, cuéntanos más de ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Pues me siento muy contento de estar en este fantástico programa. Y me siento halagado en tantas damas y niñas tan hermosas. Bueno, me siento, para mí un honor ha sido pues estar como invitado, pues compartir experiencias junto a ustedes y bueno, también a esta audiencia que está siguiéndonos y desearles pues siempre bendiciones y bueno, estaremos más adelante compartiendo qué es lo que hace el doctor Remolacha junto a la doctora Caramelo. Gracias. ¡Qué lindo, mi Doc Bello! Debo contarles, caramelos hermosos, que el doctor Remolacha forma parte del equipo de clowns hospitalarios, zapatitos de colores, siempre con esa motivación al servicio y a la ayuda. Hoy vamos a compartir su historia, claro que sí, y toda esa vinculación mágica que tiene con las personas a las cuales él llega, con su magia que es tan particular. Bueno, Cianita, mi solecita preciosa, hoy vamos a hablar de algo muy maravilloso y especial, la discapacidad profunda. Y para eso queremos nosotros compartir varias preguntas en esta primera parte de la entrevista con nuestras invitadas. Vamos a conversar con mi Dianita. Dianita, querida, qué emoción abrazarle. Un abrazo grande. Gracias. Qué maravilla. Gracias, caramelo, para mí también. Yo les agradezco muchísimo el esfuerzo, más que esfuerzo, el amor que ustedes nos entregan. A mí me encantó ver su entrevista que decía que la generosidad rejuvenece, que la hace más bella, es así, o sea, y eso se transmite. Hermosa. Doctor Remolacha. Un cariño inmenso por toda esa actitud positiva, porque además de sanar cuerpos, ayudan a sanar almas, que eso es muy valioso. Qué precioso, Dianita Vera. Nosotros somos los honrados. Desde tu experiencia, Dianita, ¿cómo podría definir o entenderse a la discapacidad profunda? En realidad que es muy difícil. El día que a uno le dan la noticia de que el hijo que uno espera con tanta ilusión, con tantos proyectos, le dicen, no, su hijito no va a ser, a mí me dijeron, su hijito va a ser como una plantita. Para mí eso fue muy duro, muy duro. Él se enfermó a los 3 meses, 3 semanas de vida, le dio encefalitis viral, estuvimos en el hospital Macorís, y fue una situación muy dura. Gracias a Dios, siempre mi esposo, o sea, somos los dos, mi familia política, siempre, o sea, toda la familia nos ha apoyado siempre. Hemos encontrado gente muy buena en el camino, terapistas. Uno al principio quiere correr para todas partes. ¿Qué terapia más hay? Y yo recuerdo con mucho cariño a una terapista, Janet, de San Juan de Jerusalén. Me dijo, cálmese, mami. Usted tiene que estar bien para poder correr con su hijo. No puede así querer estar en todas partes. Entonces, sí, uno va aprendiendo. Igual, médicos excelentes, la doctora María Mercedes Mieles, que fue una de las pediatras que lo atendió a Miguelito en sus primeros años. Igual, tranquilos, o sea, vamos, sí, es la situación, es la condición, pero vamos a poder. O sea, ya se une a nuestro equipo, digamos, mi esposo y yo, y vamos aprendiendo. Hemos buscado, yo escuchaba con mamás que conversaban, hay esta terapia, yo a mi esposo, vamos a averiguar aquí, vamos a averiguar acá, y todo lo que podíamos hacíamos, pero también es muy agotador. Nosotros hacíamos terapia de lunes a domingo, y a mí me dijeron, entre más estimulación tenga, va a tener mejores reacciones. Entonces yo si me sentaba a conversar con mi familia, empezaba, sacaba mis de texturas y empezaba a masajear. Estábamos ahí, yo estaba haciendo, poniéndole música, o sea, tratando de estimularlo mucho. La fortaleza que mi hijo transmite es increíble. Es la realidad cuando uno dice... ¿Qué edad tiene ahora Miguelito? Tiene 9 años, 9 meses. ¡Oh, precioso! Y sí, es la inspiración de muchos. Ya vamos a conocer un poquito más de la historia de Miguelito con estos madres. Es un niño muy alegre, es una maravilla. Hasta el rato que no lo conoce. Lo que yo le cuento algo. Cuando fuimos la primera vez donde el neurólogo miraba la tomografía y lo miraba al Miguel. Como que ya sí corresponde, porque el Miguelito ya se movía, ya balbuceaba y no se esperaba. Son cosas tan sencillas que para una mamá de un niño con discapacidad eso es un cielo. Son logros grandes, claro que sí. Entonces, qué hermoso, Dianita, sí, querida. Nos deja el corazón feliz, Estamos aquí con las mamitas de Asomen, sí, compartiendo su historia. dando motivación a otras madres que quizás están pasando esta misma circunstancia de ansiedad y angustia. Otra guerrera, otra maravillosa mamá es Anita Rivadeneira, quien nos acompaña la noche de hoy, mamita de Emilio, un niño con autismo, pero realmente un niño fantástico. Quienes le conocemos, estamos enamorados de Emilio. Anita, querida, cuéntame un poco cómo se vinculó a Asomen. Durante la pandemia, muchas mamitas nos quedamos sin tratamientos, sin saber cómo solventar las necesidades de nuestros niños. Y yo había escuchado por medio de las redes sociales de Asomen. Y también le comencé a seguir a usted, doctorita, recuerda, nos conocimos por casualidad y me encantó realmente porque usted hizo realmente bastante feeling con mi hijo y me encantó. Entonces, por medio suyo, yo me conecté con Asomed. Y desde un inicio, yo ingresé para recibir ese acompañamiento, como decía Dianita. Nos sentimos acompañadas porque todas estamos pasando por circunstancias difíciles, las mismas circunstancias, los casos son diferentes, sí, pero nos sentimos acompañadas y más que todo ayudamos y también nos ayudan. Entonces eso es muy lindo, eso es fantástico. Ajá. Sí, entonces, y con eso, o sea, a veces uno con las experiencias que pasa puede aconsejar a las mamás o también viceversa, ¿sí? O podemos desahogarnos un poco por las circunstancias que pasamos a diario. Es verdad, mi Ani querida. Y justamente las personas que hoy nos sintonizan y que están atravesando estas circunstancias, es para eso este programa. Que usted sepa que un niño con discapacidad es un niño que le brinda un aprendizaje quizá el más hermoso de su vida. Se vuelven verdaderos maestros de paciencia, de tolerancia, sí, de amor, del infinito amor, que lo convierte todo y lo puede hacer todo. Ellos nos enseñan mucho más de lo que nosotros podemos enseñarles a ellos. Ellos nos enseñan a nosotros y hemos aprendido circunstancias y cosas que de pronto nunca nos hubiésemos imaginado en la vida. ¿Sí? Es verdad. Entonces, sí, eso es verdad. Vamos a estar compartiendo la experiencia de estas mamitas maravillosas de Asomen, que hoy nos acompañan en Niñas y Niños al Micrófono. Y seguro dentro de este acompañamiento están unos personajes de nariz roja que aparecen, cuando menos se lo espera, en la sala de un hospital. Y este es el caso de nuestro querido doctor Remolacha, que forma parte de esta misión de solidaridad, de amor y de alegría. Alexito, querido, tú has estado muy de cerca con pacientes, con mamitas como las que hoy tenemos invitadas con ese corazón tan especial. ¿Cuál ha sido tu experiencia al vivenciar estas experiencias de mamitas que todos los días luchan por sacar adelante a sus hijos? Bueno, realmente puedo compartirles también a tema personal, pues yo tengo un hijo, digamos, que es mi entrenado, pero lo cuidé desde pequeño, Sebastián. Él sufrió también desde su infancia, desde su nacimiento, lo que es una parálisis cerebral. Entonces, también, pues, ha sido, pues, difícil también con esto el tema de anímico, buscarle la ayuda y todo eso. Pero como dijo Ani, también, ellos nos enseñan. Sebastián hoy ya es todo un joven de 25 años. Realmente, pues, ha pertenecido a la selección del Ecuador, justamente en este tema de lo que era la parálisis cerebral. Se hizo a nivel de FIFA y todo, y Sebastián, créanme que ha sido uno de los destacados futbolistas ecuatorianos en este tema, ¿no? Entonces yo sé la lucha de día a día que se tiene, inclusive quiero hacer un llamado a las autoridades, que realmente ha sido quienes mejor nos han cerrado las puertas y no nos han dado esa ayuda para que ellos puedan desarrollarse, puedan sean igual, porque esto no les quita nada, mejor ellos nos enseñan cada día a dar destrezas que ellos van formando y realmente para mí ha sido increíble y ha sido una bendición estar con Sebastián. Sé que ha sido difícil las terapias, buscar la ayuda, golpear las puertas, y en el tema deportivo también, que me gusta el fútbol, me encanta el fútbol, pues realmente él hasta ahora juega conmigo y el que le ve a una persona, no ve la diferencia. Entonces para mí, como padre, realmente ha sido una emoción estar junto a él, vivir, ver su crecimiento y ahora pues desenvolverse, ¿no? Su discapacidad ha sido de un 40%, y bueno, y a ver a los amigos también, que les mando un fuerte abrazo también, pues a ellos, que sé que nos van a seguir, aprender, estar cercano a esto. Yo lo entiendo, porque le he vivido en carne propia, y para mí ha sido una alegría, más allá de todo, porque he aprendido de él. Y también, bueno, felicitarles a usted, Dani, Dianita, también, que ha sido madres luchadoras, porque no es fácil, no es fácil con esto, pues, pero realmente el amor que se le tiene y seguir adelante, pues, es la alegría, y son nuestras bendiciones. Siempre no sabemos por qué, pero Dios tiene propósitos detrás de cada circunstancia, y nos ayuda también a ser mejores personas. Y muy contento de pertenecer al grupo Clown Hospitalario, porque realmente me ha ayudado a mí, pues, contagiarme de estas personas, de ayudarles y que me ayuden también, sacarles una sonrisa. Para mí ha sido, pues, lo mejor. Conocerle a Pauli fue algo increíble. También le busqué en Facebook, le contacté, y como ya estaba de antemano, pues, como les comento con Sebastián, me gustó esto de ayudar, de compartir y de aprender. Y juntamente con la doctora Caramelo, que ha sido esa luz, esa alegría que siempre nos transmite a cada uno, pues me siento pues realmente muy feliz y muy contento de pertenecer acá a un hospitalario Zapatitos de Colores. Así es que les animo que sigan adelante. Un saludo a estos angelitos, a estos caramelitos, y que día a día sé que ellos van a ser mejores personas. Así es que felicitaciones a ustedes, mamitas, por la labor que hacen y por ser luchadoras y ejemplo para su familia y para la sociedad. ¡Qué hermoso, Alexi! ¡Qué maravilla! Doctor Remolacha, bueno, les Alexito, aquí en su identidad sí, secreta. Aquí en el grupo, el secreto. El mundo clave. No se sepa mi identidad. Estamos aquí con invitados maravillosos de niños y niñas al micrófono. Y si Anita, nuestra reportera estrella, tiene también preguntas muy, muy puntuales para poder conocer este mundo de la discapacidad. Si Anita, querida, te escucho. Mi primera pregunta es, si pudieran pedir el cumplimiento de un sueño para sus hijos, ¿cuál sería? Anita, ¿nos podrías comentar sobre esta pregunta? Claro, mija. Mira, a ver, yo quisiera que él hable. Él dice a veces mamá, pero me encantaría escucharle, mamá, te quiero. Él me abraza y con esos abrazos me llenan. Son los abrazos más puros que pueden existir, pero me encantaría escucharle. Y me encantaría, ese es mi sueño. Y que él en algún momento se pueda defender en algo solo, o sea, sea un poco más independiente. Ese es mi sueño. Gracias, Dani. Muy bonito su deseo. Tenga confianza que muy pronto logrará ese deseo, porque si tiene mucha fe y lucha cada día, podrá lograrlo. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta, ¿la palabra inclusión se aplica o se vive con las personas de discapacidad profunda? Y Anita, ¿nos podrías comentar? Gracias, Anita. ¿Se vive o se aplica? Era la pregunta. Sí se vive. Creo que al final nosotros como padres somos los que vamos buscando y los que vamos encontrando. Gracias a Dios, como yo digo, nosotros hemos encontrado profesionales muy valiosos, muy generosos, que nos han orientado bien. Entonces vamos buscando, hemos buscado el entrar a la escuela, a la escuelita especializada, para ponerlo a Miguelito en la escuelita especializada, fue una bendición, o sea, nosotros como papás nos sentimos muy incluidos, el trato, la adaptación que Miguelito en la escuela también fue fantástica. y estaba en grupo de eso, de niños con discapacidad severa, que es increíble, o sea, yo siempre lo sigo admirando, porque era, si un niño llora, mi hijo tiene discapacidad del 95%, y sus compañeritos eran así, pero si un niño llora, el otro intentaba levantar la mano para toparlo al que lloraba. Y si se reían todos, era así como con una complicidad que es increíble. Entonces sí, o sea, sí hay lugares donde nos incluyen. También falta mucho, mucho en el país, falta más respeto, más solidaridad, en los buses, en los taxis, en el convivir diario, en coger un ascensor. Entonces sí, sí falta, pero también sí existe. Entonces, como yo prefiero agarrarme a lo positivo, yo voy por ahí. Vamos, esto existe y trabajemos. Gracias, Dianita. Bueno, tenemos que seguir luchando para que haya más cosas para estas personas y poderles hacerles aprender a más gente que ellos son como nosotros, todos somos iguales. Puede ser que tengamos otras actividades o cosas diferentes, pero todos somos iguales y hay que respetarlos. Muchísimas gracias. Mi tercera pregunta es, dentro de su cuidado y aprendizaje, ¿qué es lo que se busca desarrollar en estos niños? Doctor Remolacha, ¿nos podría comentar? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, lo que buscamos nosotros, ellos que aprendan a desarrollar esas destrezas, que aprendan a buscar, pues, cómo poder manejarse dentro de esta sociedad, que, como dijo Dianita, es un poco complicado porque difícil es que se vayan incluyendo, pero hay que irles educando, hay que hacerles sentir que no tienen nada diferente, que sepan valerse por ellos mismos, que no hay que hacerles sentir que tengan lástima, que tengan amor propio para que ellos puedan avanzar y saber que ellos son mejor que nosotros, porque ellos manejan mejores destrezas, mejores capacidades. Así es que eso es lo que uno le enseña, en este caso, pues a Sebastián le he enseñado eso, que no es diferente, que él es igual que todos y que tiene los mismos derechos para que siempre tenga que avanzar, tanto en el tema académico, profesional, laboral, pues él sepa que es único y que debe tener ese amor propio. Y gracias a Dios, pues él lo ha conseguido. Así es. Es verdad, muchísimas gracias. Todos somos iguales, no somos diferentes. Eso es hermoso, muchísimas gracias. Doctorita Caramelo. Gracias, Dianita. Qué preguntas más interesantes, Misiani. Qué maravilloso que de la voz de nuestros niños puedan generarse reflexiones tan importantes. Estamos aquí en Niñas y Niños al micrófono de Radio Casa de la Cultura, compartiendo con madres fantásticas una realidad que es parte de nuestra realidad. Sin duda, la discapacidad es una condición que prepara al ser humano a poder habilitar nuevas habilidades para poder sobrevivir. En esta habilitación existe la condición de ser mejores en muchas cosas. Amar es una condición, quizá la más importante en las personas con discapacidad. Te acompañamos, seas mamá o seas papá, o no seas ninguna de las dos. Aquí entre amigos, aquí entre amigas, las citas son todos los días miércoles a las 19 horas en Radio Casa de la Cultura, 940 AM o www.radiocce.com. Recuerda que nos puedes escuchar también en Facebook Live. Este momento estamos en vivo. Sí, estamos compartiendo con nuestra audiencia a través de @mamauniversitaria1. Ya sabes, déjanos tus comentarios. Tenemos importantes panelistas que pueden responder tus inquietudes. Y además, recordarles que la transmisión es en vivo, por supuesto, y les esperamos todos los martes por Facebook Live. Todos los mensajes que puedas tú generar a través del chat serán respondidos por nuestros invitados. Bueno, y ahora vamos a irnos a mensajes, y Anita, por supuesto, a mensajes importantes, y ya regresamos aquí en Niñas y Niños al micro. Bien, estamos de regreso, queridos amigos, en este segmento maravilloso de la discapacidad profunda. Aquí estamos, por supuesto, aquí me están enviando, ya tenemos ya consultas de nuestra audiencia. Muchas gracias por estar atentos, niñas y niños al micrófono, que forma parte de un proyecto maravilloso, Mamá Universitaria. Y justamente hemos escuchado una canción. Cianita, querida, vamos a mandar a escuchar esta cancioncita. Esta es una partecita de esta canción bien bonita. Tiempo azul. La niñez, de escuchar y aprender, como reír la voz. Llorar el dolor y cantar la risa y la extraña magia de una caricia. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender del gentil corazón, cálida voz y un alma que asoma para echarse al vuelo con las palomas. Descubrir al pasar el olor del nogal y que brota el rosal, vive el parral y crece el hermano. Y el viejo misterio hondo y lejano, a caballo del sol voy lejos a viajar, el azul prendiendo luceros, despertando brillos dentro del pecho. Tiempo azul, la niñez de escuchar y aprender cómo ríe el amor, llora el dolor y canta la risa. Volvemos con nuestro segmento Ponle Oído. Gracias, queridos amigos, por seguir en sintonía de niñas y niños al micrófono por Radio Casa de la Cultura. Recuerda, estamos en vivo en nuestro Facebook Live y puedes comentar, dejarnos tus comentarios y tus inquietudes para nuestros valiosos invitados. Hoy compartimos con dos mamitas maravillosas de la Asociación de Madres con Niños con Discapacidad Profunda, ASOMENT, y también nuestro querido doctor Remolacha, maravilloso voluntario que forma parte del equipo de clowns hospitalarios Zapatitos de Colores, que también forma parte también de esta realidad de los niños con discapacidad. Bueno, y en esta segunda parte de la entrevista, tenemos también curiosidad de seguir investigando sobre este mundo que casi para muchos es desconocido, el mundo de la discapacidad profunda. Seguimos con esta entrevista y en esta noche existen tres ejes principales, queridos invitados, que queremos conocer alrededor del mundo de los niños con discapacidad profunda. Cianita, querida, tú tienes esta guía. Cuéntanos, por favor. Uno, aprendizaje. Dos, interacción. Tres, empatía e inclusión. Cianita, cuéntanos cómo viven el aprendizaje. El aprendizaje es diario, es en pequeños detalles, en cositas muy chiquititas que uno las celebra, las festeja con nuestros niños. Yo recuerdo, por ejemplo, el Miguelito, que la primera vez yo le doy de comer, es medio difícil mi hijo para comer. Cuando levanta la mano y me coge la cuchara. ¡Qué alegría! Y yo decía, es una malcriada, pero yo lo abrazaba y lo besaba porque era una alegría. Entonces, son esos detallitos, son cosas de que, o sea, llega alguien a nuestra casa y es, hola, hola Miguelito. O sea, no importa que él no responda. Si la persona llega y lo ve, lo saluda, lo trata con cariño, para nosotros es alegría, es aprendizaje de compartir, de estar. Entonces, todo, o sea, cada paso, cada momento, las personas que uno va conectando, eso es el aprendizaje y la alegría de tener a nuestros niños. Gracias, Dianita. Dos, cuéntanos cómo viven en la interacción. Doctor Remolacha. Bueno, pues respondiendo, pues, Dianita, a tu pregunta, pues ha sido siempre de la teoría a la práctica. Bueno, en el tema deportivo siempre le he dicho a Sebastián, bueno, me voy a relacionar con él, pues que ha sido mi día a día a vivir, pues le he dicho, a ver, mijo, vamos a ver el fútbol, es lastimosamente hincha de la liga, hemos visto partidos y todo, y ahí a la cancha, vamos a la cancha a jugar y a practicar. Entonces él se ha sentido en algo que también le apasiona, ¿no? Que le guste esto del deporte, pues le he dicho siempre que tiene que desarrollar su capacidad, y ha sido eso, el relacionarme con él, el darle el amor, el darle la seguridad y decirle que como les dije, que él puede. Entonces, eso ha sido interactuar con el tema deportivo. En el tema académico de escuelita, pues gracias a Dios pudo ir a una escuelita normal. Obviamente, pues siempre con los niñitos que le molestaban y todo, pero él pudo desarrollarse. Entonces, ha sido eso, interactuar con él. Siempre, pues, estar acompañándole y también dejándole que él desarrolle, no siempre sobreprotegiéndole, sino que dejándole que él vaya solo también avanzando y aprendiendo. Que la vida es de caídas y de levantadas. Así es que eso ha sido, pues, para mí, compartir y enseñarle. Y bueno, ahora, como le digo, ya es todo un hombre. Y seguimos en las canchas jugando. Bueno, lastimosamente la pandemia pues nos ha dejado limitado de esto, pero sí, hemos estado ahí pues unidos para que poder relacionarnos siempre en todo. Y la comunicación y el amor, que en todo es importante. Muchas gracias, doctor Remolacha. Tres, sí, cuéntanos, ¿viven la empatía e inclusión? Anita, cuéntanos. Bueno, yo, para empezar, a Emilio José, siempre le he tratado como un niño que no tiene ningún problema. Desde el inicio, porque yo realmente no sabía la gravedad del asunto, ¿sí? Hasta cuando poco a poco me dieron el diagnóstico y recién hace unos 2 o 3 años supe que él tenía autismo, porque él fue primero diagnosticado con parálisis cerebral moderada. Luego me dieron el diagnóstico de autismo no verbal. Entonces, bueno, el día a día con él es como un niño que no tiene ningún problema realmente. Trato en lo posible de hacerle así. Tiene él sus gustos, él me, por ejemplo, me conduce a sus horarios, él tiene sus rutinas, porque los niños con autismo se manejan a base de rutinas, él se maneja y de acuerdo a eso, yo también me manejo mi tiempo, ¿sí? Entonces, las personas, por ejemplo, en nuestro alrededor, todos los días nosotros salimos a caminar y toda la gente de nuestro alrededor le quiere, le respetan, le dan cariño. Y eso es muy bonito porque ya él está integrado a una sociedad. No totalmente, porque él no está escolarizado. Lamentablemente no hay una institución que incluyan a los niños con autismo. Hay muy generalizado, porque cada niño con autismo es un mundo aparte. Entonces, él es un niño con autismo no verbal. Yo le entiendo, él se hace comprender, comprende muchas cosas, entiende todo, pero lamentablemente el mandarle a una escuelita no me garantiza que realmente se vaya él a poder defender. Sí, entonces él acude a sus terapias personalizadas y todo, él se hace entender muchas cosas. Yo lo entiendo, saluda con los demás, es muy sociable. Entonces, eso a mí me llena y realmente me agrada mucho. Sí, porque todos los vecinos le quieren bastante, por ejemplo, a mi hijo. Muchas gracias, Anita. Ahora vamos con Sol, que nos tiene unos hermosos consejos. Sol. Soy Sol, hoy les les voy a hablar de cómo tratar con personas con deficiencia de audición. Siempre hablar de frente con algún gesto y señales. No dar la espalda mientras habla. Nunca hablar en zonas oscuras. Escribe con frases siempre. No gritar y hablar de prisa. Gracias. Muy bien, Solecita. ¡Qué maravilla! Lo logró, mi precioso. Reporteras, reporteras que al futuro serán las mejores periodistas que le espera este país. Estamos conversando con mamitas, madres maravillosas de niños maravillosos, mamitas de Asomén, aquí en Niñas y Niñas al Micrófono, en una noche fantástica y especial. Realmente lo que hemos compartido nos ha dejado lleno el corazón. Sabemos que estos ángeles fantásticos vienen como maestros, por supuesto, a darnos lecciones de amor increíblemente grandes. El amor lo puede todo. Y aquí es uno de los aprendizajes más valiosos. Poder amar para poder atravesar cualquier dificultad. Niñas y niños al micrófono, como siempre, a través de Radio Casa de la Cultura. ¿Qué te pareció, Sayanita querida, los consejos que nos dio Sol? Muy interesante, muy buenos. La verdad, la discapacidad no es una enfermedad. Es una condición que pasa desapercibida. Si eliminamos barreras del entorno, les invito a poner su granito de arena y lograr que entendamos que todos tenemos capacidades diferentes. Ese ha sido mi mensaje de todo este maravilloso programa, doctorita. ¡Qué lindo, mi Sianita! ¡Por supuesto! ¡Qué valiosas palabras! Todos somos diferentes y todos tenemos talentos especiales. Lograr que nuestros niños con discapacidad tengan pequeños logros, como dice Dianita, el subir la cuchara, el sonreír, son logros grandes en su entorno. Celebramos nosotros esos grandes pasos que dan nuestros niños con discapacidad. Solecita, tú me contabas que tenías una amiguita que a veces le dificulta atender, ¿verdad? ¿Qué le dices a esos amiguitos que a veces tienen un poquito de problemas para aprender? Que nunca se rindan y que sigan aprendiendo, que sigan con su vida. ¡Qué bien, Solecita! ¡Pues sí! Miren, de una niña a otra niña, palabras valiosas. Por supuesto, los niños son grandes guerreros y en esa batalla hay que seguir caminando. Estamos aquí compartiendo el mundo de la discapacidad profunda, ya, con los comentarios finales de nuestros invitados. Dianita querida, cuéntenos, tenemos muchas madres que se están vinculando con su historia. ¿Cuáles son esas palabras de esperanza que usted les puede dejar para que sigan en esta batalla? Que seguro hay muchas guerras ganadas. Sí, muchas gracias, doctorita. En realidad, el amar a nuestros hijos, y ellos nos responden con amor, ellos en cada mirada, en cada sonrisa, solo el sentirse junto a nosotras, las mamás, los papás, ellos son felices. Yo tengo ese concepto de a lo mejor para el mundo no soy nadie, pero para mi hijo soy el mundo. Entonces es así, el amor de mamá lo puede todo. Y uno piensa también, la mamá de uno, ¿cómo la mamá uno la protege y cómo es? Cuando es un niño con discapacidad es mucho más, eso se multiplica. Y está bien, o sea, uno como mamá a veces puede sentirse cansada, puede sentirse triste. Si necesitamos ayuda, si necesitamos comprensión, conversemos con alguien. Siempre va a haber alguien que nos pueda dar la mano. Ahora nosotros también como la asociación es el compartir nuestras experiencias. Eso nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a entendernos. Así hemos sido, ¿no? Con Jessica no nos conocíamos, pero empezamos a conversar una vez. Ay, y es así como que sí, estamos iguales. Y existe esa conexión así tan profunda entre todas las mamás. y esa solidaridad. Entonces, siempre busquemos compañía, siempre busquemos conversar con alguien. Estamos como asociación también con las manos abiertas, con los brazos abiertos, para todas las mamitas que sientan la necesidad de estar acompañadas. Gracias. ¡Qué lindo, Dianita, hermosa! Vea que usted es inspiración para tantas personas. ¡Qué honor tenerle aquí, Dianita Bella! Que la vida nos permita abrazarnos pronto. Y justamente lo que nos comparte Dianita es un mismo sentimiento que lo comparte mi Ani preciosa, que tuve el gusto ya de conocerle hace algún tiempo y compartir con Emilio José ese mundo maravilloso, aunque en pequeños momentos. Anita preciosa, hay muchos niños con autismo en el Ecuador. Lamentablemente, como usted bien dice, no existe el conocimiento. Lo que me he podido dar cuenta es que hay desconocimiento de que de esta condición, ¿cómo debe ser tratada? ¿Cuál es su mensaje final, quizá para estas mamás que también están compartiendo su misma vivencia? Sí, yo realmente, a ver, a raíz de la pandemia, me comencé a capacitar, me comencé a buscar charlas de todo tipo, no solamente aquí, y hasta ahora, a diario. Yo me capacito con charlas que vienen de México, de Buenos Aires, de España, donde no, todos los días aprendo algo. Todos los días uno dice, por aquí voy, por este camino voy a ir. Entonces, al ser el autismo un trastorno, es un trastorno del neurodesarrollo, que realmente no se sabe en sí las causas, hay muchas las causas. En el caso de mi hijo, es por a causa de su parálisis cerebral, se desencadenó el autismo. Él es un niño no verbal, pero sus cinco sentidos son muy sensibles. Él se maneja, por ejemplo, para comer. Él huele primero la comida. Si no le gusta, él no come. Por ejemplo, se manejan por el color de la comida. Escuchan una música. Mi hijo es muy musical. O sea, él tiene los sentidos muy agudos. Entonces, uno tiene que aprender a conocer. Yo he aprendido un montón. Mi casa es todo el rato música. Parece que aquí estamos en el farrón todos los días. Yo le decía a mi hijo en la pandemia, ya mismo vienen la policía, le digo, nos van a llevar antes de decir que estamos en fiesta clandestina. Porque fue el volumen alto, reggaetón. Entonces, él tiene los gustos de un niño de su edad. O sea, yo siempre le manejo así. Y le gustan los programas de show, todo eso. Yo le trato de conducir. También es como uno, como mamá. Ellos nos van dando las pautas, pero también uno como madre tiene que irles conduciendo a nuestros hijos a un poco más allá siempre, un poco más allá. No limitarles en nada, porque ellos, la limitación está aquí. Ellos pueden tener limitación física. Ya, pero nuestra limitación está aquí, la de ellos no, la de ellos no, ellos van más allá siempre, y siempre leamos bastante, comuniquémonos, como dice Dianita, las experiencias de Dianita, por ejemplo, a mí me llenan, y de pronto las mías, ella también aprende de las mías, y todas juntas, por eso hemos creado la asociación, porque nos vamos a estar acompañando todo el momento, sí, todo el tiempo. Entonces, yo lo que les puedo dejar de un mensaje es que siempre, primero, enfrentar la realidad. Es una realidad que no la vamos a cambiar. Hay que ser realistas, sí, pero no nos vamos a deprimir, no nos vamos a caer, no. Todos los días nosotros nos levantamos con el mismo ánimo, con el mismo optimismo, con las mismas ganas de seguir adelante. Sí, ellos nos dan la pauta, ellos nos dan esa fuerza, y sobre todo Dios, porque sin Dios no tenemos esa fortaleza. Yo a veces también digo, Dios mío, termino igualito el día, 12 de la noche acaba mi día y me levanto 6 de la mañana. Entonces, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿De dónde? Sí, primero dar gracias por estar con salud y vida y que no, Dios nos mantenga así. Dios nos mantenga con esa fortaleza, enfrentar la realidad y luchar todos los días para nuestros hijos, poderles sacar adelante, darles mejor calidad de vida y que ellos nos enseñen y nosotros enseñarles. Ese es el mensaje que yo les puedo dar. Fantástico, mi querida. Estamos compartiendo las vivencias y las historias de madres maravillosas de Asomén en este programa que ha sido para ustedes, padres queridos, para animarnos a amar más a nuestros hijos. Mi Doc Remolacha, tú has vivido muchísimas cosas fantásticas con Sebastián, inclusive el estimularlo ya a que pueda él asumir este reto deportivo. Te ha dado grandes satisfacciones. Tus palabras finales para poder motivar a esos papitos a que hagan lo mismo con sus niños en cualquiera que fuera su condición. Bueno, perdón, se me pone el micrófono. Bueno, realmente este animal es, sé que es una lucha de día a día, un aprendizaje con el amor, la dedicación, pero nunca rendirnos. Siempre pues tener esa fe en ese ser supremo llamado Dios, en el amor de familia, en el amor del entorno que uno tiene y siempre apoyarles, siempre estar adelante y saber que ellos son únicos, como cada persona, como cada ser, como cada uno de nosotros, somos de hecho, dice algo que es a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha dado las capacidades por algo, para ser fuertes y saber que en esta sociedad podemos ser los mejores con nuestros hijos y como personas también desarrollarnos a esta sociedad. Y antes de irme también, como Sebastián ya no está conmigo, quiero despedirme con un amigo loquillo, el cual está aquí y les va a decir hasta luego. Un gusto para mí y aquí está loquillo. ¡Chao! ¡Qué lindo, Doc Remolacha! Bueno, aquí una infidencia en nuestra audiencia. El Doc Remolacha tiene un proyecto maravilloso de cuidado de aves, que justamente lo está orientando para también ayudar terapéuticamente a tantas personas que necesitan. Muchas gracias, mi Doc, por esa gran iniciativa. Y comentarle también a todo nuestro público que el día 25 de septiembre, las mamitas de Asomén, junto a los clowns hospitalarios Zapatitos de Colores, tienen un evento increíble, el primer Clowngreso de los Ratones, una obra de teatro clown que está dedicada a nuestros niños de Asomén con la participación de grandes invitados, como el grupo musical La Vagancia, que también participa en este evento espectacular, y una hermosa, hermosa bailarina hindú, Surak Mukti, que también brinda su homenaje musical a nuestros niños de Asomén. Nos encuentran en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, como Asomén, Asociación de Madres de Niños con Discapacidad. Muchas gracias, Dianita, querida, la invitación está hecha, por favor, nadie puede desvincularse de esta hermosa obra de teatro clown virtual. Hemos compartido un programa espectacular, aquí en Niñas y Niños al Micrófono, por Radio Casa de la Cultura, con grandes invitadas, Dianita Ortega, Ani Rivadeneira, nuestro doctor Remolacha, que han compartido su experiencia desde este mundo fantástico, casi desconocido de la discapacidad profunda. Ya casi llegamos al final del programa, pero queremos cerrar con algo especial. Dios sigue enviando ángeles a la tierra, angelitos muy especiales. Y acaba de nacer Lía Rafaela, nuestra pequeña caramelita, hijita de nuestra productora Mayrita Tandazo. Estamos muy felices porque nuevos ángeles vienen a dejarnos valiosos aprendizajes. Y nuestra productora ahora, Maguita, tiene unas palabras con mucho cariño para esta preciosa angelita que acaba de nacer. Maguita. Mayrita, como siempre te he dicho, una madre y una educadora al momento de criar y al momento de enseñar también está luchando. Todo nuestro amor, toda nuestra contención, el programa es dedicado para ti, Mayra, y para ti, pequeñita Lía Rafael. Bienvenida a este nuevo camino. Gracias, Maguita querida. Bienvenida, Lía Rafaela. Y como estamos tan felices las tías, porque hasta la Cianita es tía. Cianita hermosa, ¿qué le decimos a esa princesa que acaba de nacer? Profe Mayra, muchas felicitaciones por el nacimiento de Lía Rafaela. Desde hoy inicia otra aventura muy hermosa y de gran bendición. Usted lo hará muy bien y será una gran mamá. Ahora de dos. Muchas bendiciones y que tenga un hermoso día. Muchas gracias, Anita. Qué hermoso. Mayrita Bella, estamos felices. Solecita también quiere hacerle llegar su mensaje de cariño. Solecita. Felicidades y que les vaya muy bien. Eso, muy bien, mi Solecita. Esas son palabras necesarias y profundas. Marita hermosa, sabe cuánto le queremos. Esta nueva vivencia de vida le trae los más grandes regalos de amor, de alegría, de paciencia para convertirnos en mejores seres humanos. Soy la doctora Caramelo, hemos compartido en historias increíbles. Creo que se queda lleno el corazón de la magia y la bondad de nuestras mamitas. Hemos estado con dos reporteras bellas, Anita Yepes, a quien le agradecemos siempre, a mi Solecita que hoy participó del programa y nos hace tan felices, y agradecerles a ustedes, queridos caramelos, que siempre nos dan esa cosquillita y ese empuje para que niñas y niños al micrófono siga al aire. Estamos súper felices de que Radio Casa de la Cultura siga dando espacios para que los niños alcen su voz. Así es que nos vemos el próximo programa. Porque entre libros y pañales somos... ¡Mamá Universitaria! ¡Gracias a todos! Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga. Ñuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.